Chacho bendito, seguí haciendo lo real, siempre, siempre sintiendo que estás haciendo las cosas muy elegante, caqueo. En lo que estás, entre más sintonizado estás con el señor, weón, más te luce, parce, porque sos blessed, el bendito, sí sabe. No me cambió la fama, mucho menos me cambió el dinero. Ustedes viven lo que les toca y yo tranquilo haciendo lo que quiero. Ahora viajo por el mundo entero, explotando tiendas en el extranjero. Esperando el tiempo ya nunca me altero, con Dios manejando y yo de pasajero. De camino a ser una joven leyenda, la cifra de mi closet no está ni en la tienda. Ustedes fían los carros, la ropa, las prendas y frontean por redes todo lo que arriendan. Estoy más pegado que una ficha de Panini, brillando en mi city y saliendo en TV. Soy joven leyenda como en el Real Bini, y ustedes a movie nadie les cree. Otro joven millonario y no soy el adiós. Venimos de la nada, salimos del fango. Hagan reverencia, subimos de rango. Blessería Gardel si esto fuera tango. Del barrio pa' la fama, no se pierde, aquí se gana. Ayer no me querían y hoy todos me aman. Del barrio pa' la fama, no se pierde, aquí se gana. Ayer no me querían y hoy todos me aman. Los que tiraban ahora piden pa'l fresco. Ahora me llaman pero no contesto. Yo sabía que era el mejor en esto. Como en Twitch algún día sería huesco. Les miren ahora el hijo de Cristina, rompiendo negocios también en la tarima. A donde llego nadie está por encima, porque soy el centro, así me paro en la esquina. Con varias chimbas como un califa, fumando barete aunque yo no soy Whis. No me ganan ni haciendo un quiz. Si esto fuera Liverpool sería Luis Díaz. Del barrio pa' la fama, no se pierde, aquí se gana. Ayer no me querían y hoy todos me aman. Del barrio pa' la fama, no se pierde, aquí se gana. Ayer no me querían y hoy todos me aman. Sí, usted sabe, eso es como un partido de fútbol. Cada evento para nosotros es el partido de fútbol. La energía, parce, a veces no está tan a favor, weón, y toca remar. Pero es como el carácter, el que sale a flote y el que la revierte, es el que queda ahí como un rey. De gloria a Dios, parce. Toda la gloria para Dios, parce.